Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 365, grabado el lunes 16 de abril del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Esa chica que ondula su cuerpo y gime de esa forma tan seductora es la masita de Behavior. Que hoy anda con un muy mal bad behavior. Mira cómo le restriega sus partes a Julio. ¡Ay! Se la restregó feo. Este. Raspa. Que le raspa. Se la Brazilian. Sí. Está alijada. Está alijada, sí, sí. Ya la están creciendo no, otra vez. No alejada. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí en este momento a la masita de Behavior ondulando su cuerpo por todo lo, cada uno de los geekos, es porque tenemos un productor ejecutivo que nos ha permitido en esta ocasión poderle pagar. Y nos va a tocar el... Momento, Omar, o sea que alguien de los oyescuchas cualquiera puede donar. Sí, pero en esta ocasión. Y ser productor ejecutivo y cambiar su vida. Para siempre. Para siempre. Drásticamente. Sí. Sí, sí. Ay. Ha mejorado su karma. Oh my god. Y ahora es un super ganador. O sea, solo es que esperar de que se haga oficial, porque es cuando nosotros lo decimos llegar y mañana masita por esta persona. Sí, sí. Y hombre va. En esta ocasión. En esta ocasión. Va a morir sofocado en nacer. Nuestro amigo Arturo. Arturo Tejedor es el jefe. Aquí le dicen Arturito. Arturito. Solo se conectó hacia un muro. Y empezó a hacer así el hacking y mandó la tarjeta. Mandó la tarjeta. Mandó el o sea, él lo ha puesto de su pito, ¿va? Pero la otra lo pido una donación. ¿A qué vas a ver aquí en puta? Y mandó aquí a través de PayPal. Mira, qué bárbaro. Así que, don Arturo, muchísimas gracias por ser el productor ejecutivo. Para que nos entienda. Del episodio número 365 de los Comic Geekos. Ahí está, respondiendo. Ese es Arturo. ¡Viene de la nave! Ahí está. ¡Viene los Jets! Los Jets. Tenía que... Ese era el Ortigón, ¿cómo se llama? Era el mismo sonido. La misma nave. Que se, no, que iba a duplicar a Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Pero así como sonó, se la robó un supersónico, fíjate. La dejó mal palqueada. Venía del futuro, era George Jetson. Bueno, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, agradecemos a nuestro amigo Arturo por ser el productor ejecutivo, don jefe Arturo. Y le recordamos que si usted quiere ser productor ejecutivo, también lo puede hacer. Visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito de donaciones. Apreten ese botón. Ponga la cantidad que usted quiere. Será productor ejecutivo del próximo episodio. No, la cantidad que nosotros queremos. Exactamente. $3,000. Sí. En esta ocasión, el jefe es Arturo. Así que don Arturo... Uy, se está cayendo la llamada. No, ya no es hora. Ya. El Ceneis. ¿Aló? ¿Aló? Salió corriendo así un poco accidentado hacia el micrófono y dice, aló. Es que se le atravesó la Kraken. Por... Sí. La hola, chicos. ¿Qué tal, Sensei? ¿Cómo estás? Ah, yo estoy contento. Ya empezamos el show, Sensei. Nada más quería recordarte, bueno, avisarte que tenemos un jefe. Mal de los en esta amigos. Ocasión, nuestro jefe se llama Arturo Tejedor. Él es el productor ejecutivo de este episodio. Hace suéteres. Es un sastre. Sí. Sí. Los sastres no peguen. No, él hace suéteres. Sí, de lana. Sí, sí, sí. ¿Ya? Así que, sí. Parece que tiene mucha lana, por eso no pagó. Mira, el que es ahora el nuevo experto de vuelta en cosas de telas y confección. Sí, es que han sido años ya. Está sí, algo oxidado. Sí, tengo que recordar. Ey, ¿ya vieron de qué se trata Spider-Man? De un hombre araña, de un hombre que lo que a un bicho que mira hablando de eso me picó una abeja asesina en el cuello, parece una abeja tremendo, no, Biman. No, pero me dolió porque me dejó el chuzo ahí. Uy, te metió el chuzo atrás. De la nuca. Seguro que era abeja. Era abejo. Bueno, nunca lo sabremos. Señoras y señores, gracias entonces a Arturo por estar aquí. Gracias al Sensei por acompañarnos en esta noche. Y vamos a empezar el show con unas cuantas... noticias. Geekas. The Comics. Adelante, don Julius, con las noticias geekas para esta semana. Fíjate que Robert Kirkman, creador de Walking Dead, le acaba de vender Robert a AMC, la cadena de cable que está pasando la serie de los zombies, le vendió un segundo paquín, otra historia. Se llama El Ladrón de Ladrones, Thief of Thieves. Okay. Es una serie relativamente nueva, es cómic, okay, publicado por Image. Se me hace que la hizo solo para venderla después. Posiblemente, pero dicen que la historia está muy buena y se trata de un ladrón. Lo dice él. Que sí, es muy bueno, y pero que debido a su profesión un poco ortodoxa, su esposa y su hijo están... se mantienen alejados de él. Entonces dice, ¿saben qué? Voy a dejar de robar, acéptenme otra vez en sus vidas, quiero enmendar mis costumbres, pero se da cuenta que le hace falta un cachimbo robar, porque... La emoción del deporte. Bueno, que así le bebe que, la mesada al entonces niño. Comienza a robar cosas a otros ladrones que ya las han robado primero. Okay. Para quitarse el problema moral de por medio. Por eso es que se llama ladrón de ladrones. ¿Qué roba ladrón? Tiene 100 años de perdón. No, ¿Y qué hace con esas cosas? ¿Las vende? Vas a tener que ver la serie. Se nota que no lo he leído tampoco. No, yo no lo he leído. Esa y muchas otras preguntas, así como las puedes responder al leer esa historia o ver la serie que ya está por venir en la AMC. Gracias, señor. Que no nos patrocinan, pero podría. Pues, gracias, señor. Lo que yo esperaba que iba a ser un super notición resultó ser una noticia bien... pero vale la pena mencionarlo. Fox está cumpliendo 25 años en la cadena de cable en Estados Unidos. Okay. No de cable, broadcasting. 25 años. Entonces, para celebrar, van a tener un programa especial. ¿Qué pasó? Van a pasar el episodio 500 de Los Simpsons para conmemorar otra vez. Y van a pasar el piloto de Married with Children. ¡Oh, te reconocí! Nice. Lo cual fue de las series que logró levantar a la cadena cuando estaba iniciando. La Kelly Bundy levantó varias cosas también. En ese no. Bueno, ¿y sabías que ahí está? No, en el piloto. No, daba ese. ¿Y sabías que mencionan aquí en la noticia de que a Fox le ofrecieron primero la serie de Modern Family, la que ya mencionamos que no nos gusta, pero que con el mismo O'Neill. Y se lo ofrecieron y dijo, no me parece, esa no va a pegar. Y esa es de las que más ha pegado ahorita. Sí, ha pegado. O sea, a mí no me gusta, pero... Yo creo que por Sofía Vergara. Una noticia más interesante y siempre de televisión, ya revelaron a dónde queda Springfield, en Los Simpsons. Sí, pero, está viendo otra noticia. Ajá. Que el episodio de este domingo de Los Simpsons, parece que el inicio, tenía varias cosas como diciendo, no, eso no le haga caso. Ok. Pero, sí, ¿por qué no, men? Esas son de las preguntas que tienen que quedarse sin responder. El creador, Matt Groening, lo reveló en una entrevista. No sale, o sea, no es dogma, no es como se dice. Sí, no es canon. No es canon porque no aparece. Así como el hombre de Wolverine. Pero él cuenta, cuando yo crecí en... ¿Cómo se llamaba? ¿Joseph? ¿Cómo? No. En no, ese es Magneto. ¿Qué estado menciona? Creo que era Utah. No, en Oregon. Oregon. En Oregon. En Evergreen. Pero a la par había un pueblito que se llamaba Springfield. Mm. Y él veía una serie de televisión que se desarrollaba en Springfield y él decía, ¿qué chivo era fuera? Leave it to Beaver, creo que era. Según la noticia. Father knows best. Papá sabe mejor. Okay. Entonces, ¿qué chivo fuera que sea el pueblito de la par donde sucede todas esas cosas? Mm. Después se dio cuenta que era paja, se dio cuenta que Springfield es el nombre más común de pueblitos en Estados Unidos. Entonces, desde que... diseñó la serie Los Simpsons, dijo, le voy a poner Springfield para que todos tengan ese sentimiento de que o vivo en ese pueblo o es el que está muy cerca de donde yo vivo. Vale, entonces lo que salió en el episodio del domingo, de ayer, fue un rótulo que cuando empiezas a ver las tomas de Springfield, de la introducción, había un rótulo que decía, bienvenido a Oregon. Pero después está Bart Simpson en la pizarra diciendo... que algo así como que la localización de Springfield es en cualquier estado menos el suyo. Echándole más leña al fuego. Mira, hay una hay, ¿cómo se llama? Una convención de cómics, la C2E2 en Estados Unidos. Fue este fin de semana. Y entre los anuncios que he podido leer, que no fueron muchos, Marvel anunció nueva serie continuada de Hawkeye. Vamos a ver qué tal, porque los arqueros solo no les está yendo muy bien últimamente. El escritor va a ser Matt Fraction, creo. Lo mismo que hicieron el Iron Fist, parece. Fíjate que... Era el artista David Aja. David Aja, sí. Y Matt Fraction escritor. Sí. David. Fíjate que por lo menos el grupo creativo promete bastante. También han prometido nueva serie continuada para Gambit. Para Gambis. Otra vez van a hacer una prueba. Mira, también hablaban de películas. A ver. De las siguientes movies. Ajá, a ver. Aparte de las secuelas de Thor 2, Hulk, no sé cuántos, Iron Man 3. Dice que los siguientes personajes que tenían en mente para películas que no fueran secuelas. Ajá. Estaban, ya habíamos hablado de eso antes, que era Ant-Man. Era uno de los posibles. Doctor Strange. Los Inhumanos. Y los Guardianes de la Galaxia. Pero le metieron bastante énfasis a Guardianes de la Galaxia. Fíjate. Pero que el equipo actual, no el primero que tuvo ese nombre. Sería interesante, fíjate. O sea, te imaginas a Rocket Raccoon ahí. Sí, a mí me encantaría ver que lo sacaran. Especialmente porque ya saben los errores que tienen que evitar con la película de Green Lantern. O sea, ya saben qué no hacer. Ahora habría que ver si saben qué hacer correctamente. Uh-huh. Y mira, también pasaron una película, en CG, de Dragon Age. Ajá. Basada en el juego de BioWare. Yo nunca lo he jugado, pero dicen que los diseños de los dragones están muy buenos. Nunca lo he jugado. Es bastante violenta la película, va a ser PG-13 por lo visto, porque hay mucha sangre y muertos. Okay. Pero no hay más cita, así que de este lado. ¿Qué le pasa? ¿Cómo van a hacer si más cita? Y solo esas noticias traigo. Porque solo esas habían porque estaba buscando y no vi nada que valiera la pena. Para la maladería recién ahí les he puesto unos links de cosplaya.com. Vean ahí esas cosplays que están ahí, están interesantísimos, buenísimos, y hay un par de majacetas que hay que de veras ver. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, toda una semana han estado esperando que Tico Man les lea cuál ha sido el box office. El box office. Adelante, Tico Man. La número 5... es American Reunion, que es la secuela de American Pie, donde están todos ya viejos y vuelven a hacer una fiesta de no sé cuántos años de graduados. La número 4 es Titanic 3D. Titanic. Mira, seguro que está leyendo el de este fin de semana. Suena bien parecido al de ese. No, es que la reunión americana fue la número 2 de la semana. ¿Titanic? ¿Esta primera semana? No, ya es segunda semana que sale. Pero está mejor la Super 3D, vea. Sí, esa que sentí aquí el iceberg. La número 3, esta creo que se la había mencionado antes, se llama La cabaña en el bosque, o The Cabin in the Woods. Sí. Es una de bello. Ey, pero esa no es la de Joss Whedon. Ajá. Que la cosa es que, esto sale en el trailer, así que no le estoy spoileando, espero. Sale con una casa en el bosque, obviamente, y resulta así como que empiezan a oír cosas, y como, puta, está embrujada. No, vaya. Pero después se revela que abajo de la casa o en algún lado... Está embrujado. Oh, my God. Sí, está más embrujado todavía. Entonces sale un verbo de Mara con un cuarto control, con verbo de pantallas y diciendo, okay, empieza los ruidos de no sé qué. ¡Ping! Empieza el humo, que no sé qué. Pero era como casa embrujada. Y comienzan a fumar un montón de viejitos. Pero la cosa es que es una como casa embrujada, pero mortífera. O sea, que ahí sí no es que salga un tipo y solo te asustes, sino que también te mata. La número 2 del fin de semana pasado son Los Tres Chiflados. Oh my God. La versión nueva. Wow. Me sorprendió, fíjate, yo creí que no iba a hacer nada de dinero. Hizo 17 millones. Te voy a decir que 17 no es como para decir, wow, ¿cuánto? Costó 30. O sea que bien lo recupera. Y la número uno sigue en primer lugar, Hunger Games. ¡Puta! Lleva bastante. ¿Cuánto ha acumulado? Ha acumulado 336 millones. Se me hace que va a ser una... todo una... ¿Cómo se llama esa? Una franchise así. Mira, sí, yo creo que ya han de estar pensando hacer segunda parte. La segunda parte creo que la van a dividir en dos y la tercera parte como en cuatro. Sí, los tres libros. No, ya dijeron que el tercer libro lo dividen en dos y la noticia que salió, no la quería mencionar, pero... Ajá. El director de la primera no firmó para la segunda, se fue. Sí, me acuerdo que dijo que no le gustaba el hecho que estaban poniendo la programación de las movies antes de tener las movies. Puta, o sea, demasiada presión. Como diciendo, okay, tiene que empezar tal fecha y tiene que terminar tal fecha y este es el presupuesto. O sea, y el bueno, entonces qué onda. Esa es mala idea. Entonces, ni siquiera nuestro productor ejecutivo, Arturo Tejedor, nos dice a qué horas tenemos que empezar ni a terminar. Nos dice a las 8, puntuales, y ahí ven. Exactamente. Entonces, como que le dio mellito. Mira, una película de ciencia ficción que habían anunciado, que al fin salió, que le fue mal, que empezó en posición 9, Pues Lockout. ¿Cuál es esa? Esa es una que tiene exactamente la misma trama que Escape from New York. Okay. Pero en el espacio. Okay. Que han raptado a la hija del presidente en una prisión espacial. Pero había un uno de los actores era conocido. Era el mismo, Guy Pearce, el mismo de Memento. Okay. El mismo de LA Confidential. Okay. Y empezó mal, pues. No en el top 5. Imagina que hubiera... Hablando de películas, tengo un review de película. Bueno. Tengo dos reviews de película. Tenemos un review de película y dos reviews de película. Sí. Primero, no hay nada que ver en la tele. Así que me metí a Netflix y empecé a ver qué películas habían. Y ahí me encontré Enter the Dragon. La de Bruce Lee. La de Bruce Lee, la última película de Bruce Lee. Debo decir que yo estaba psyched, como decía, puta, es la última película de Bruce Lee. Estas no eran para más. Y hasta que la empezás a ver y decís, es que se muere la puya, de veras que las películas en los 70 eran una pura... babosada, o sea, no es, que cómicamente no es, mal hecha. No es esa donde sale con el trajecito amarillo. Esto es la Dragon. No, fíjate, en esta sale como él es un monje, no, Shaolin. Es un juego de. Juego de algo, ok. Sí. Que sale con. Que es un basquetbolista. Que sale Karim. Karim Abdul-Jabbar. En esta básicamente es un. Es un monje Shaolin. Que un longe moco. Sí. Que lo meten en un torneo. Para karatecas. Y el torneo lo había hecho otro monje Shaolin que se había salido de la cosa de Shaolin y ahora era un gran malo. Pero no es en la que sale Chuck Norris. No, en esta no sale Chuck Norris. Que obviamente todas separadas, sí, estamos confundiéndolas. De repente, es que son un montón de películas. Sí, las cosas es que de repente ves al que supuestamente es el jefe espiritual de Bruce Lee, ¿verdad? Y lo oís hablando. Un inglés, pero obviamente doblado, porque el chavo es más chino que el que. ¿Y la película ya es producción gringa o es? Creo que ya era producción gringa, Warner Brothers, sí. Warner Brothers el que. ¿Ya las peleas están editadas? Ya están editadas. Más o menos, porque todavía se ve. O sea, se ve como bastante al estilo de lo que verías en Jackie Chan ahora, ¿va? Lo único que aquí sí ves Pijaseiro. Sí, no, menos. La técnica de Bruce Lee, que era buena técnica, se aprecia muy bien. Pero sí, Mara, esas son las películas que cuando las ves cuando sos chiquito decís, puta, qué mala, te las ves ahora y decís que qué mierda de película. Ahora, hablando de películas, ahí está en el IRC Yellow. Ajá. Dice que vio de Boondocks. Espero que sea la primera. Buenísima. Boondocks. No, esa es la serie animada. Ah, bueno. No. ¿Es una serie o qué onda? Boondocks era una con Tom Hanks. No, esa era The Burbs. No, The Boondocks, ¿te acuerdas aquella con...? Es una serie de tele, dice. Sí. Es una serie animada. Es una serie animada, sí, ya sé cuál es. Man, pura mía. No, aquella que vimos, que es con el malo de Spider-Man 1. Que era un policía que se disfraza de mujer. Ah, bueno. Y que era de estos dos bichos que eran asesinos, que hacía algún... No, esa no sé. No, es que esa es The Boondocks Saints. Boondocks Saints, sí. No me acordaba de la segunda palabra. Ah, Boondocks Saints, exacto. Buenísimo, que después le sacaron secuela. Mujer, no vi esa parte. Que después le sacaron secuela y es una mierda. Ya. Aquí está Boondocks Saints. No, pero right. Sosoka en el IRC, mejor cop-out que la de Bruce Lee, sorry. No, la de Bruce Lee es más. Bruce Lee nos protege de Chuck Norris. Sí. Ah, todavía ni la sí, lo va a penquear. Sí. Señoras y señores, bueno, además, vi The Lorax con mis hijos el fin de semana. ¿The Lorax? En 3D, porque con los chicos ya como que ver una película normal en el cine, mejor la ven aquí en la casa, dicen, quieren ver 3D en el cine. Entonces, ni modo, me tocó pagar extra. ¡Qué lógica! ¿Y porque mierda con esa lógica? ¿Y tener televisor 3D? Pues sí, pero no tengo esa película. Ah, okay. Todavía. La cosa es que fuimos a ver The Lorax. Los chicos se mataban de la risa. Uh-huh. Para niños está buenísima porque tienen los pececitos y los esos ositos que andan caminando en el bosque que son matados de la risa, chistosísimos. No sé, porque nunca leí The Lorax libro, no sé cuánto se pega a la trama o no. Pero para un adulto yo creo que not gonna grab you. ¿Verdad? Al igual que la otra, las otras de Dr. Seuss que han hecho, como que están bien enfocadas a niños, no tanto adultos, no tienen ni siquiera esa cosa que tienen las de Pixar, que tienen varios niveles, que el niño se entretiene, pero el papá también la goza, y hay hasta chistecitos que vos sí los agarrás, los niños no los entienden, pero aún así, ¿verdad? Eso no lo tiene esta, fíjate. Y entonces, bueno, pasas un momento agradable con los niños. Pero ir a verla solo, un papá, por a menos que de veras te super llegue el libro, creo que no vale tanto la pena. ¿Cuánto tiempo crees que me tome leer el libro para chequear el primer libro y después ver la película? ¿De Lorax? 2 minutos. Sí, 3 minutos. En una ida al baño. y cortas. Ve la caricatura de Fritz Fling en YouTube. ¿De Fritz Fling? De Fritz Fling. Sí, yo le dije al sensei que dijera eso. De Fritz Fling. Entonces, Flipling, no, mira, sabes, hablando de películas animadas, por la misma Mara que hizo How to Train Your Dragon, va a salir una que se llama Rise of the Guardians. Oh. Ah, sí, ya vi la extra. La voz de los guardianes. Esta es una que sale... O sea, son los Avengers. Mira, es la versión Avengers del... Mira, sale Santa Claus. Ah, la diabla. El Easter Bunny y la el Hada de los Dientes. Ajá. Que unen fuerzas contra, creo que Jack Frost. Ajá. Y puta, pero tenés a Santa con acento como ruso, así, ah, es que no sé qué. Y tatuado en una mano, naughty, y la otra, nice. Y con poderes y todo, sí. Así, el trineo con armas. Y esa extra y se ve buena, fíjate. Se ve pelada. ¿Y la animación muy buena? Sí, muy buena. ¿Caricaturesco o...? ¿Cómo se llama ese personaje saliendo nuestro? Sí, disculpen, que estaba Black viendo un cosplay. Drac. Okay. Un malo de Space Coast. The Space Coast. Pues, Coast. Coast. ¿Qué onda? ¿Qué te ibas a decir que estaba buena? Que no sé. No. ¿Que la animación? No, que solo eso, que la animación se veía bien bonita, caricaturesca, pero chiva. Ah, ok. La otra película. Pero el concepto se ve chido. La otra película que vimos este fin de semana. Bueno, no, esta fue, sí, durante el fin de semana. El viernes, sí. Space Battleship. Yamato. Pero la versión en vivo. En la live action del 2010. Ya. Yeah. En Cineforum, fíjate que lástima que no hicimos el live tweet. Sí. Sí, de ver. Pero sí, la vimos en Cineforum aquí, en el proyector de mi papá. Que yo siento que se veía bastante bien. Sí, a mí me gustó. A mí me gustó la película. Un momento que se nos trabó un poco, que tuvimos que apagar. La película. Sí, se nos trabó la película. Tuvimos que resetear el boxy. ¿Did you try to? El boxy box. Y ya después ya vimos el resto de la película sin ningún problema. Se veía medio choppy. No sé si era el boxy que era erroneado. Creo que era el boxy. No, era mi USB. Porque cuando yo la vi de... David, de cuando yo la vi desde mi disco duro. Se ve bien. Ahí sí, se ve bien, pero ese como que se veía como que dropeaba framecitos. Sí, eso era quizás porque lo estaba jalando de luz. Porque esa USB que traje es un poco lenta. Yeah. Pero sí, lo que pasa es que esa es una serie que a mí me trae muchos recuerdos de infancia. Porque era quizás de los primeros animes que yo vi, sin saber ni siquiera la diferencia entre anime y animación gringa, vea. Pero... si ustedes de pequeño veían esa serie y les gustaba, ay, pero al ver esta película... ¿Da referencia a la Mara? ¿Cuál es? Porque, mira, a mi esposa le dije, mira, ¿vos viste alguna vez una serie que se...? Y eso que le llevó solo un par de años. Ajá. Pero es que ella no creo que la haya visto. No la alcanzó a ver. Nos, vos y yo estamos en el corte de edad que la logramos ver cuando estábamos chiquitos, bien jovencitos. Sí, estamos bichos. Porque, Tico, vos... No recuerdo. No, esta es la... este anime que se trata de esta nave, que en japonés era la Yamato, en español era la Intrépido, en inglés era la Argo. Perdón, Sensei, ¿vos sí la viste esa serie? Creo que ya no está el Sensei. Acordate que el Sensei es como... yo no. Es como un venado así, asustado. Sí. Que si le haces movimientos súbitos, se esconde. Entonces, tienes que preguntarle así todo. Okay. Entonces, esta nave que es un barco, ¿verdad? No, porque es un barco que volaba. Es un acorazado. Que lo modifican para hacer nave espacial. O sea, el concepto. La serie original, sí. Según esta, haces una nave, pues que la. Es que no te dejan en la película, no te lo dejan tan claro que, por cierto, que construyeron la nave adentro de los restos de la acorazada. Por cierto, aquí está Rampage, que imagino que se conectó porque él también vio la movie. Sí. Por cierto, el Yamato era una nave, era un barco japonés que era el más poderoso de su flota. Que cuando se le hundieron fue como que les hubieran botado la Estatua de la Libertad a los gringos. No, y estaba leyendo, después de ver la película, pues estaba incluso leyendo la historia de ese barco. Y pues había, súper interesante. ¿Les costó bajárselo? No, y además de que después, cuando ya incluso los habían hundido, según Wikipedia, vea que todos lo saben, cuando ya los aliados iban a entrar a Japón, hasta destruyeron todos los planos de ese barco y para que no... Pero mira, o sea, guardarlo como secreto. Al barco lo hundieron ya al final de la guerra, en el 45. Creo que sí. O sea, ya para el final. Eran tres barcos, nada más. Pero uno de ellos, todavía cuando lo estaban construyendo, no lo hicieron acorazado, sino que lo modificaron para que fuera portaaviones. Okay. Y los otros dos sí eran acorazados. Le pegaron un par de tablas encima. Pero si vos ves el otro lo hicieron una vez espacial. Sí. Pero si vos ves la foto del barco, o sea, solo cortarle atrás y ponerle los tres propulsores y a la nave, pues, o sea, no le han cambiado nada. Eso y el gran hoyo enfrente. Era el cañón. El webcam, no, y también que hoy los cañones cholotones esos, hoy dispara láser, pues. Ajá, correcto. Pero a mí la otra cosa que me impresionó de esa película fueron los efectos especiales. Que yo... ¿Te imaginabas Godzilla, sí? Sí, yo me imaginaba. Incluso yo andaba buscando la nueva serie de anime de Yamato. Así fue cuando encontré esta película. Y yo dije, bueno, vamos a verla, pues, a ver qué tal... Me imaginaba así algo como unos efectos especiales a los Power Rangers, pues así me lo imaginaba yo realmente. Y realmente los efectos especiales, o sea, no le envidian nada a una película de Hollywood. Muy en la parte de Babylon 5. No, eso, efectos especiales a lo mejor de nivel de televisión gringo. No la pongo a la par de películas. A lo Galáctica, tal vez. No la viste en alta definición. Bien al estilo Doctor Who. Quizás al nivel de Doctor Who, de la BBC. Ajá, yo esa fue mi impresión. No, ustedes creo que vieron una mejor versión, pero sí, o sea. Pero me gustó. No, pero eso no le resta. Buena película. Ahora, Alice, mira, que la historia es la misma. Me cambiaron bien poco. El final ni lo quiero mencionar porque es una sorpresa. Me pareció que eso es diferente. Fíjate que depende, porque estaba leyendo que. Vale, es que en la serie de televisión la Tierra está siendo atacada por alienígenas que la están bombardeando con meteoritos radioactivos. La población humana se ha tenido que ir al subsuelo. ¿Qué onda ahí? Toda la superficie está envenenada con radiación y tiene un año de vida la Tierra. Entonces otros extraterrestres le han ofrecido a la Tierra una máquina que la va a librar de la radiación, que se la puede limpiar, pero eso sí, no hay servicio a domicilio, tienen que ir a traerla. Y la única forma de que dicen ellos para llegar a tiempo y regresar es yendo en esta nueva nave espacial. ¿Pero ahí está hablando de la serie o de la película? Es lo que acabo de mencionar es la serie. Es las dos cosas. Porque igual, hay como tres series de Yamato que han sido hechas en diferentes épocas. Sí, pero son continuación. Eso sí, no sé, no la he visto. Estamos hablando de la original, en todo caso. La de los 70s. La de los 60s, que nosotros la vimos en los 70s. Es que le hicieron lo que pasa 70's. Es que está la serie original. Después de la serie original, hicieron una película que condensaba toda la serie y le cambiaron el final. Ah, el final es prácticamente el de esta película. Eso es lo que yo no entiendo por qué lo hicieron. Entonces a la gente no le gustó ese final de la primera película. Entonces dijeron, no, que final más mierda, ¿cómo va a ser? Entonces hicieron una nueva serie, que prácticamente era continuación, a donde arreglaban el final. Ya. No, miren, esto no pasó. Lo que pasó fue esto. Va, pum, sigamos. Estamos hablando de Mass Effect. Entonces. Y después han habido más series. Y más películas también. Fíjate pero que pero la historia, o sea, no hasta ahorita que están haciendo un remake. Antes que nada, solo. Yo sé que Yamato fue como el papá de las otras series del espacio japonesa y todo eso. Pero muy abuelito de Robotech puede ser, pero el final me da risa que con un switchito el Sandor logra vencerlo. Es que eso yo lo pongo, no sé si realmente fue el final, fíjate. Porque si vos lees, o sea, conste, yo la veía la serie de televisión acá, pero cuando la daban aquí en televisión live, nunca la orden. No continuaba un episodio del siguiente, o sea, se quedaba en una cosa, llegabas al siguiente domingo, porque lo daban domingo, y otra mierda completamente diferente, o sea, así daban la fuera serie de orden. Como que el que llevaba los tapes. Random. Sí, el que llevaba los tapes así al storage o a guardarlos, se tropezó un día. No, lo que pasa es que los números se los habían dejado en japonés. Sí, eso fue lo que le pasó. Entonces. Episodio número. Creo que eran nomenclaturas de sí, Robots de Messenger. Yo nunca vi el final. Cuando lo pasaron en vivo. Cuando yo compré la serie, yo compré la versión en VH, yo compré la versión gringa. Ajá. Que Stargazer. Puta, completamente editada, Star Blazers. Censurado, y según lo que he estado leyendo, que hasta incluso la historia te la cambian, así de con solo cambiándotelos y metiéndote cosas de un episodio en otro, dicen la serie en la versión que yo vi cambia completamente, al final es completamente diferente, no se entiende. Entonces yo no sé si eso del switchito es una babosada que pasó en medio y eso no era el final, pues, o sea, porque ridículo. Sí. Espérate, ¿cuál switchito? Lo que pasa es que en esa versión, al final, cuando ya ahí está la Tierra, qué vergüenza somos nosotros, aquí venimos con el aparato, y ta-ta-ta, aparece el mano, vea. Ajá, hijo de puta, vea, me ganaron. Así pero les aquí dicen yo tengo aquí mi último disparo, blah, y les deja ir un talegazo. Y solo ves a todos los de la Yamato, ¡hue puta! Y ya no tenemos ni mierda, no podemos cruzar. No todos tenemos... vamos a morir. Ya la cagamos, vea. Y solo ves que está el Sandor, que es el Susumu, creo que se llamaba aquí. No, es que era el jefe técnico. Pero así, literal, te estoy, el tico, o sea, va a decir si estoy mintiendo, describiendo la escena literal. Espérate, ¿estás hablando de la película? No, estoy hablando de la serie de televisión, serie de televisión, versión gringa. Ni para que veas lo que vimos, a lo que se refiere el tico del mal final. Ajá. Está el tipo, así todos, y se ve él en su habitación, hartándose un sándwich. Y solo estira la mano. Qué cómodo. ¡Clic! Como que enciende la luz. Ajá. Suerte que cuando fuimos al planeta no sé qué y que encontramos el cañón no sé qué, yo robé esa tecnología y se lo instalé a la nave y se lo deja a la nave. Se le pone un gran escudo y el rayo la rebota. Y le rebota a los malos. Y le rebota al malo. Y ahí los mata. Los bueno. O sea, el chivazo de la serie no tuvo nada que hacer. De la película que sí vimos el fin de semana, a mí lo que no me gustó del final es que se les acabó el presupuesto y lo que tenía que haber sido la mega explosión que se Spoiler, Diego, spoiler. No, solo dije mega explosión, no dije nada más. Piti, la vemos como de 1,000,000 de millas de distancia, una lucecita que se enciende y se apaga. Y eso fue todo. ¿Qué? ¿Quién está Fapi? ¿Qué viernes? No sé. Se está masturbando. Se le está volando el sensei. No, ¿qué parte fue? Ah, estoy jugando. El final. Pero con no lo digas con qué. Con la muñeca inflable. Estoy jugando, espérame. No, mamá. El problema es que está con la bombita de Justin Powers. Justin Powers con el pelito así. Bueno, Mara, pero ahí para que ahí la película está buena, realmente vean. Buenísima, yo la recomiendo. Pero también tiene ese problema de que está hiper comprimida la historia, entonces eso que llegue el chivazo a la nave y en 3 días ya era el capitán, ya se había dado una visa, ya era, yo moriré por ti porque te quiero como hermano. Si yo algo he aprendido de animes y de, obviamente, también películas japonesas, es que no le, yo no le pongo atención al tiempo. Porque igual, fíjate, aquí quizás era al revés, cabal, que puta, llegó y a los 5 minutos ya, puta, ya estaba en el puente y era el Palomísima. Sí, sí, sí. En 2 horas era el capitán. Pero... en 2 horas. Pero... a los 30 minutos de película. Mira, ya era... me había acabado de quedar el capitán con el infarto. Ay, cuando ya soy capitán. Igual que en un anime, que puta, ah, te voy a disparar el rayo. Ay, güey, puta, y se empiezan a acordar y te cuentan dentro. O sea, por olvidar el tiempo de aquí. Esa fue mi otra crítica, el final. Ah, mandaron el misil que va a destruir la Tierra. Ay, ay, gran love story, puta, como 15 minutos y el misil, la madre de tierra, ¿cómo fue que te dijimos? Que todos se fueron, todos se habían ido ya, ¿verdad? Y la bicha que no sé qué, uy, se nos olvidó la bicha. Fue la gran puta, que había que estar la bicha. Y así lento, ¿verdad? ¿Cuál te aviso? Sí, para mí los japoneses, no, mira, y el tiempo real. No, y tiene, bueno, no, hay otro, hecho, tiene ya otro problemita. Los el nivel de actuación que tienen era bien domingo por la mañana. Así de caso que los personajes de... Sí. Pero, de bozo, de clown, de... Pero mira, esa jardín nave... infantil de aquí. Esa nave daba gusto trabajar ahí. Las chicas estaban bien. Había buenas cositas. Sí, las japonesitas estaban bien. Pero mira, cada vez que se destruían algo y celebraban. Ya viste qué mal celebran los japoneses. Se levantaban... y hacían un bailecito bien sin gracia, ah, cada uno. Bueno, no, cuando despegó el Yamato, que solo se levantó un tipo, ¡ah, ha despegado! Así todo, pero mira, ese es el otro detalle. En la caricatura, en el anime, el hecho de que el capitán tenía tortícules y en su vida movía la cabeza y la nuca, se veía bien, se veía un tipo, un chivazo. Pero en la vida real esa actitud no funciona. Sí, se ve ridículo. Se veía ridículo, que nunca movía la... Bueno, casi nunca movía la nuca. Era como Batman de la prueba de la película. Hasta más se movía Batman, pero ahí démosle ya mucho. All right, bueno, ese es Battleship Yamato. Yamato. Señoras y señores, continuamos entonces este fabuloso episodio, ¿no? Episodio. Qué desastre. Ya pasaron las noticias de todo esto. Ya pasamos las noticias. ¿Tenías alguna? Lástima, ni modo. Sí, traía una nada más. Dale, pero... dale. Pero una es... La noticia es que ya sacaron las empresas que están haciendo juegos para la nueva consola de Wii U y ya dijeron textualmente de que el Wii U no le llega ni a los talones al PlayStation 3. Ajá, ¿qué pasó? ¿Desde qué punto de vista? Wii para niñas. La calidad del... A Marco le gusta también. De los... Comprale un Play 3 y después me decís. Sí, no, ahí estoy con José Brito, ahí estoy con Brito Man realmente, porque ellos dicen, lo que han innovado es, otra vez, en control, han mejorado nada más el procesador, han hecho que ya tire en 1080p, pero el poder así del procesador y el poder gráfico no se compara ni con el PlayStation 3 y el Xbox actual. Mira, está hecho para seguir haciendo los mismos jueguitos de Nintendo que son los de toda la vida. No, y les ha funcionado. World, no sé qué, y tienen su mercado. Y está bien, pues, que lo sigan haciendo. No, pero lo yuca que viene aquí es que la Nintendo anunció de que este ya va a ser un hardcore system. Y entre los juegos que ya están en la lista que van a salir como launch titles, tenés Ninja Gaiden 3, que no es para niños. Tenés Demon's Soul. No le ha ido muy bien, pero bueno. También no le ha ido muy bien. Tenés Demon's Soul, tenés Ghost Recon. Ya tenés varios juegos, entre comillas. No, está bien. Está bueno. Pues mira, yo siento que ellos tienen su mercado bien ganado, bien asegurado. Y si quieren aventarse y tratar de ganar un poquito más, ¿qué les da? Lo que yo siento es que para Marco y mis hijas, chivísimo, porque qué va a decir, va a ver a Mario super nítido ahora, pues. Y va a ser el mismo Mario Galaxy con algunas cosas. Pero ahora una pregunta, Ramper. Lo chivo es que, por ejemplo, si tú quieres ver tele y Marco está jugando, él sigue jugando en el control, pues, en la tablet. ¿Cuál fue la consola? Creo que fue el Wii, que cuando salió había un juego de Star Wars que solo para el Wii estaba, que la mala puta, ¿por qué no sale para otras consolas? Sí, fue uno de Obi-Wan. Star Wars Battle of no sé qué, pero tipo el de PlayStation. No, pero el bueno, yo lo que me estoy recordando ahorita es que yo compré un Nintendo 64 solo por un juego de Star Wars. Wow. ¿El Rogue Squadron? Creo que sí. No, no era Rogue Squadron, porque era Shadow of the Empire, porque son los dos que salieron Sería Shadow exclusivo. Of the Empire, creo, porque, sí, no, porque no era con los personajes principales, era como... Sí, que se salió un cómic, uh-huh, un tie-in de cómic, y me acuerdo, cabal, que vos lo mandaste a pedir por... Un cómic, un disco, una peli, un uh-huh, cómic, un disco, un libro, y el juego, y todos eran tie-ins. Vaya, pero una cosa, va, el nuevo control que tiene la pantalla, ese realmente va a tener sensor de movimiento... Aparentemente sí, y esa es otra queja que tienen los programadores. Dicen, programar ya en dos pantallas, en el DS y DS, 3DS y todo, ya era un huevo. Ajá. Programar en esa tablet que sincronice con el televisor es un gran huevo. Aparte que te dicen que solo te va a venir una, uh-huh, es bien difícil pensar en los juegos en que solo uno va a tener ese control y los demás van a tener... ¿cómo se llama? Nunchucks. Y ahora, ¿qué necesitaría hacer la Sony, para poner un ejemplo, para emular lo que el Wii U va a hacer con un PS3 y un Vita? Ya está en Engage y en, pues sí, variosito, ya sacó el rumor de que ya están patentando una tecnología similar con el Vita. Porque tiene los sensores de movimiento, tiene la cámara, tiene todo. Solo el Vita necesita. Mira, lo que necesitaría es que el Vita fuera más barato. Eso sí. Porque no vas a tener... ¿Cuánto, o sea, vale el Vita? ¿300? ¿400? No, 200. O sea, no tiene precio de, no precio de un control. No, no tiene precio de un control. Pero a ver qué va a costar ese control. La tableta anda valiendo como $150. Ah, pero la Vita de un Vita, pues. Sí, no, y no tiene la calidad tampoco del procesamiento ni todo lo que tiene el Vita. Sí, bueno. Eso sí. All right, continuamos, Mara. Con una mini... La recomendación de la semana. En esta semana, nuestro amigo Britoman nos va a recomendar Versus Reality. Sí, esta es una mini recomendación, como dijo Omar, porque les estoy recomendando un libro que yo no he leído. Pero les voy a contar la historia. Este es, ahorita, en este momento, en Inglaterra, el libro...